El encendedor Club Cultural presenta. El encendedor radio. Continuamos en el encendedor radio, hablando un poco con artistas independientes. Recién hablábamos con artistas locales, ahora vamos a hablar con una escritora de Perú, Cristina Ramos. No sé si nos estás escuchando del otro lado. Buenas tardes. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristina? ¿Se te escucha muy bien? No sé cómo me escuchás a mí. Sí, todo bien. Perfecto, perfecto. Bueno, quería que nos cuentes un poquito de tu trayectoria como escritora independiente, cuando comenzaste. La verdad que tengo como contacto a Enrique Saldívar, que es un difusor de toda la escritura independiente latinoamericana, y en uno de sus blogs creo encontré algunos textos tuyos, y bueno, estuve ahí leyendo y la verdad que me resultó sorprendente, porque son historias breves, pero que tienen mucha acción. Sí, muchas gracias. Carlos, yo lo conocí hace 3 años, justamente cuando empezó todo mi viaje literario. Qué alegría de que hayas podido encontrar en su blog mis textos. Te cuento un poquito. Yo escribo desde los 7 años, desde muy pequeñita, pero recién ya como escritora, algo un poquito más formal se podría decir, he empezado hace 3 años a publicar. Ha sido un viaje bastante intenso, de mucha emoción para mí, cosa que es algo que yo siempre he querido hacer, y de una forma muy bonita se dio. Justo gané un taller y uno de mis profesores fue Carlos Enrique Saldívar en ese taller, donde conocí personas muy agradables con las que me fui codeando y fue saliendo todo lo que es los proyectos literarios que siempre quise. Pude empezar a mostrar mis textos más allá y así poco a poco he ido aprendiendo, he ido trabajando, he ido fortaleciendo mi talento y mostrando un poquito más de lo que hago en diferentes antologías digitales o extranjeras, y ahora último en antologías físicas también, de acá de Perú. Sí, me imagino que es un trabajo que se tiene que realizar con mucha paciencia, ¿no? Para abrirse paso y ser reconocido poco a poco. ¿Cómo manejas el tema de las publicaciones? ¿Tenés ahí conocidos o una agenda, o simplemente dejas que ocurra? Como todo al principio, fue paso a paso. Fui descubriendo convocatorias que yo no sabía. Por ejemplo, mediante el Facebook se pueden encontrar un millón de lugares a donde uno puede enviar sus textos. Descubrí revistas en el extranjero, en México, España, en diferentes tipos de lugares que me abrieron sus puertas, y salí seleccionada en muchas de ellas y siempre soy. Este es mi viaje ahora. También me han invitado a muchos proyectos que estoy trabajando. Por mi cuenta también envío otras convocatorias, aunque ahora me estoy dedicando a escribir mi propio libro, que espero salga para el próximo año. Para el 2021, entonces, ya hay un proyecto de libro en marcha. ¡Qué bueno! Sí, ya lo tengo. Me falta todavía, pero sí, lo he venido trabajando mucho tiempo atrás. Lo que por pandemia, pues sabemos de que claro, a muchos nos ha afectado, entonces se ha han pospuesto algunos proyectos. Sí, el asunto de la pandemia se ha vuelto un lugar común en las conversaciones que uno tiene, pero igualmente me interesaría saber cómo fue vivir esta situación en Perú y bueno, y cómo afectó tu escritura y tu vida cotidiana. Al principio fue desconcertante el no saber qué es lo que iba a pasar. Pues mi vida cambió de repente, mi trabajo, el ritmo de lectura, de escritura, porque mi trabajo me consumía mucho. Al principio la incertidumbre de no saber qué es lo que iba a pasar más adelante, sí, me preocupó, me puso un poco tensa. Conforme iba pasando el tiempo, aproveché todo el tiempo que pude para estar con mi hijo, aproveché en escribir, en leer. Pero sí se vio afectada también mi escritura, ya que la preocupación, cuando uno está preocupado, a veces también eso te frena un poco, ¿no? Claro, sí cuesta encontrar por ahí el tiempo, me imagino. Has modificado la vida de todo el mundo esta situación, sin lugar a dudas. Sí, de todas maneras. Ha sido algo que nadie esperaba y de un momento a otro se agarró en frío, ¿no? Pero hay un proyecto muy bonito, por ejemplo, salió de todo eso a principios de la pandemia, que se llama El día que regresamos, una antología peruana de la editorial Pandemonio, donde me tuve el agrado de participar. Me invitaron para escribir un cuento y fue, creo, en el momento preciso, porque me liberó también un poco de la carga que se vivía, ¿no?, en esos momentos de la incertidumbre, y el dedicarme a escribir. Claro, escribís. Un momento más tranquilo. Quería preguntarte si escribís, sí, justamente microficciones únicamente, o también te dedicas a otro género. No, escribo cuentos y sí he estado incursionando últimamente en la microficción. Uh-huh. Básicamente eso, pero sí, los, ya sean cuentos o microficciones, suelen ser de fantasía, terror, ciencia. Sí, a mí me gusta mucho el terror. También he estado incursionando hace poco en lo que es ciencia ficción, que he estado consumiendo mucho porque me atrapó. Es un género realmente emocionante también, ¿no? Entonces, he tratado de probar muchas cosas, ¿no? Porque yo creo que un escritor también tiene que ser versátil y no encajonarse de repente en una sola cosa. Pero sí, mi fuerte es el terror. Claro, sí, hay géneros en los cuales uno se siente más cómodo, ¿no? Y bueno, la fantasía, el terror, tienen este gusto por justamente ir más allá de lo cotidiano. Acá en Argentina, justamente ahora, tenemos una importante tradición que se está visibilizando. Tenemos escritoras como Mariana Enríquez, tenemos también una larga lista de autoras, Fernanda García Lao, que se dedican justamente a tratar estos temas, que bueno, veníamos de una literatura que era muy, muy realista. ¿Cómo es el panorama en Perú con respecto a estos géneros que por lo general son considerados menores? Al igual que Argentina, el Perú es, hace algunos años atrás, he visto más movimiento en cuanto a los géneros, el terror, la fantasía, la ciencia ficción, pero sí son considerados géneros menores, están relegados, y en muchos círculos literarios no consideran que sea literatura como tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo de que la aparición de, en este caso, por ejemplo, yo soy fundadora de la editorial La Eterna, y nos dedicamos a promover lo que es literatura de género. También está Editorial Pandemonium, que también son de unos colegas, que también hacen lo mismo. Y así, entre otras, ¿no? Un Torre de Papel, Editorial Cúpula, que se dedican a eso. Entonces, yo creo de que es muy importante la difusión y el apoyo entre los escritores de este género, ya que somos un círculo muy reducido. para que esto también pueda salir a flote, se pueda dar a conocer. Claro que... Bajo, ¿no? De los difusores, así como el tuyo, de la radio. Sí. Más a los escritores de género. Sí, es la idea justamente de este programa, entrevistar escritores latinoamericanos que, bueno, con este asunto de las redes sociales uno puede visibilizarlos y, bueno, contactarse y establecer un vínculo distinto, ¿no? Una retroalimentación más directa que, bueno, hoy al principio del programa justamente hablábamos de lo bueno que es vivir en esta época donde las distancias, las barreras están siendo dejadas de lado, ¿no? Para poder establecer justamente esta retroalimentación tan fructífera. ¿Cómo es tu trabajo en las redes? Recién mencionabas que tenés una editorial. Sí, nosotros empezamos también hace 3 años a hacer lo que es difusión de literatura oscura, como nosotros le decimos. Hacemos convocatorias para diferentes escritores, ya sean noveles o no, o ya un poco experimentados, que quieren enviarnos sus textos. También coloco retos creativos en el Facebook para incentivar a la escritura creativa. Uh-huh. Por mi parte, yo en mis propias redes, ya sea en el Facebook o en el Instagram, siempre estoy publicando también microrelatos o una que otra entrada de los cuentos que yo hago, ¿no? Que también puedan usar mi trabajo. Ya pronto voy a crear un blog, estoy en eso también, para poder mostrar lo que hago. Claro, sí, es lo que nos va quedando, la herramienta del blog, ¿no? Que por ahí no tuvo la resonancia que tenía en años anteriores cuando apareció, pero que sigue siendo un lugar donde al menos gestar un archivo que uno sabe que en algún momento alguien lo va a leer, ¿no? Es inesperado también encontrar al lector del otro lado. Sí, es muy inesperado y es muy gratificante. Cuando yo empecé todo esto, no imaginé que lo que yo hacía podía tener una repercusión en otras personas y de otros lados. Sí, me han escrito de varios lugares del mundo, de España, de México, Colombia, ahora Argentina. Me han dicho que me han leído, por ejemplo, de El Salvador también, me uh-huh. hicieron una entrevista y me comentaron de que habían leído mis cuentos. Yo asombrada y muy feliz que a la larga le guste a la gente lo que yo hago, porque es mucho esfuerzo y lo hago con mucho cariño para todos. ¿De dónde sacas las ideas al momento de escribir? De todos lados, puede ser cuando estoy viendo una película o cuando estoy escuchando música, porque eso sí, aparte de la lectura, creo que todo escritor debe de consumir mucha lectura para poder escribir. También consumo mucha música, me gusta mucho el metal, el death metal, el black metal, y saco a veces, ¿no?, de las letras de las canciones o de series, películas, pero hasta incluso de la vida cotidiana. Uno como escritor tiene que estar en alerta, observando todo. Puede ser una frase que alguien dijo, o de repente algún recuerdo, hasta incluso alguna historia o algo que te cuente algún amigo o algo. Yo creo que todo es fuente de inspiración. Y sí, muchas veces creo que mi imaginación vuela mucho, vuela más allá. porque trato de transformar las pequeñas cosas, todo lo que me pueda servir, desde de repente un cuadro que vi o pasos. La inspiración surge en el momento de que se copia. Sí, la inspiración, hay que estar alerta siempre para encontrar dónde está escondida esa inspiración, esa materia prima, para luego poder volcarlo en la escritura. Y así como para comentarlo con los oyentes, si hay alguien interesado en conocer tus textos, ¿dónde los podemos encontrar? Me pueden encontrar en mi fanpage de Facebook como Cristina, o en el Instagram como Cristina.Ramos87. me pueden escribir y yo les voy a contestar gustosamente y ahí pueden encontrar un poco más de mi trabajo. Y también en el fanpage de Aeternum en Facebook, en Lecto, donde nosotros subimos las revistas y también hay escritos míos dentro de las revistas de Aeternum. Muchísimo, entonces, lugares donde ir y husmear tus textos y también, bueno, todo el trabajo editorial que realizás, que, bueno, la verdad que merecería una conversación aparte, sin lugar a dudas. Nos estamos terminando ya el programa, Cristina, y, bueno, quería en primer lugar agradecerte por este tiempito que nos das y, bueno, si querés agregar algo más para la audiencia. Quiero agradecerte mucho la invitación y nada, saludos a todos tus compatriotas argentinos, son muy muy buena onda, espero puedan compartir mis textos y cuando gustes, ¿no? Cuando quieras, yo acá estoy para servir. Muchísimas gracias, Cristina. Entonces, quedamos en contacto con El Encendedor Radio, que, bueno, justamente es la idea, ¿no? Darle voz a todo aquel que se está dedicando al arte, sobre todo desde cualquier lugar del mundo. Esa es la idea, porque hay una amplitud tan grande que me parece que es contraproducente simplemente centrarse en un género o en una región. Así que, más que agradecido porque estés del otro lado. Vamos a escuchar ahora un cuento tuyo, Desolación. ¿Hay algo que nos quieras decir de esta historia antes de oírla? Esta historia es muy emocionante, tiene mucha tensión, es muy actual por todo lo que estamos viviendo ahora. Pertenece a la antología El día que regresamos, de Editorial Pandemonium, que también la pueden encontrar en Lecto, en las redes sociales de la editorial. Y nada, espero que les guste. Muchas gracias. Así es, así lo disfrutaremos entonces. Muchas gracias, Cristina, por estar del otro lado. Vamos a escuchar entonces este texto. Escuchamos entonces Desolación. Desolación. Bastó menos de una semana para que la enfermedad se convirtiera en un problema para todo el mundo. Los primeros casos de COVID-19 se registraron en Wuhan, China, muy lejos de aquí. Nunca imaginé que en cuestión de meses el miedo se apoderaría de mí y de toda la ciudad. En los periódicos, en los noticieros, hasta en las redes sociales, abundaban los titulares sobre el virus que se adueñó del globo terráqueo. De un momento a otro, tuve que dejar de trabajar para entrar en cuarentena. La ansiedad me carcomía el alma cada día que pasaba. Sin embargo, cada vez todo se iba tornando oscuro y difícil. El riesgo que se corría al poner un pie en la calle era inminente. Por eso no podían faltar los cubrebocas y guantes. Todo lo que nos pareció inverosímil al principio se iba tornando en la peor de las pesadillas. La ciudad se llenó de vehículos militares. Se cerraron todas las carreteras y se veían soldados por todas partes. Estábamos en guerra, con un enemigo invisible que producía pavor. Las cifras de infectados aumentaban de forma alarmante. Muchos médicos y enfermeras que arriesgaban sus vidas no tenían idea que, al cabo de un tiempo, se pondrían enfermos, morirían. Pero entonces nadie lo sabía. La situación era extrema, aunque lo peor vino después. Cuando las puertas se abrieron, contemplé con espanto varios cadáveres amontonados. La muerte se mostraba en todo su esplendor, victoriosa e invencible, envuelta en un espeso manto de zozobra y desconcierto. De repente, unos gritos y una ráfaga de disparos me alteraron. Vi como desde lo alto de un edificio le disparaban a un grupo de personas que se retorcían mientras de sus cuerpos brotaba un líquido verdoso. ¡Quémenlos! ¡Quémenlos! Gritaba un hombre con vestimenta militar. Rápidamente, unos soldados lanzaron sobre ellos unas bombas Molotov